para observar la realidad. Es la hora 20:30 minutos. Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es la inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Nueva temporada. El 2011 que comienza a transitar. Y obviamente, Sábado Gol que permanece a pesar de este descanso y de esta temporada o estos días sin fútbol, esperando la reanudación de la actividad que se va a dar recién por el mes de marzo en cuanto a la competencia futbolística, a partir de febrero recién lo que tiene que ver con la actividad organizativa, las reuniones, los sorteos de los campeonatos de fútbol juvenil. Pero de cualquier forma, evaluamos la posibilidad de continuar durante esta temporada veraniega al aire y decidimos que era lo más pertinente porque hay mucha información, porque hay muchas cosas que durante el año no se pueden realizar. La información, la prisa por la información en cuanto a los resultados y en cuanto a estar permanentemente brindando los mejores detalles de cada jornada, hace que durante el año sea difícil hablar con los protagonistas, conversar con los jugadores, con los dirigentes, con la gente que hace este fútbol juvenil fecha tras fecha. Y creemos que es bueno esta oportunidad de este receso veraniego para poder cumplir entonces con ese objetivo y darnos el gusto de charlar más con más tranquilidad con los protagonistas del fútbol juvenil. Y también esta es la virtud o la ventaja que nos permite este espacio radial, tomar contacto en forma frecuente con la gente que tiene que ver con las inferiores, cosa que nuestra página no nos permite. Ustedes saben que una página de internet es mucho más lineal en cuanto a lo que busca fundamentalmente, que es informar, y es mucho más difícil establecer un nexo y conversar con los protagonistas. Pero bueno, esta introducción porque vamos a conversar durante los 30 minutos que tenemos de programa con algunos protagonistas del fútbol juvenil. Vamos a comenzar hablando con el presidente de la subcomisión de fútbol juvenil del Club Atlético Ituzaingó, que fue el club donde se realizó la fiesta de juveniles CID hace muy poquitas semanas. Y además Ituzaingó es un ejemplo de un club de primera división D, milita en la primera D en cuanto a su fútbol de primera división y tiene un gran trabajo en juveniles, digno de un club indudablemente de una categoría superior. Estamos con Pablo Sinatra en diálogo. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Leonardo. Buenas noches a vos, a todos los oyentes. Y feliz año 2011 para todos. Gracias, igualmente para usted y para toda su institución. Bueno, Pablo, vamos a ir por partes. Primero hablemos del balance del 2010, que fue lo que le dejó al Ituzaingó en cuanto al fútbol juvenil. Bueno, el balance del fútbol juvenil en nuestro club tiene varios costados, digamos. Por un lado, nosotros hay que hacer un poquito de historia. Nosotros nos hicimos cargo de las divisiones juveniles en junio del 2008. En ese momento ya estaba el campeonato empezado, ya estábamos compitiendo, se competía como se podía. La gente que estaba trabajando realmente en los cuerpos técnicos hacían lo que podían, no tenían los jugadores ni los cuerpos técnicos las condiciones mínimas necesarias para poder trabajar y sin embargo lo hacían, ¿no? El campeonato siguió, atendimos otras cuestiones más urgentes que la competencia misma, por ejemplo, la necesidad de tener un lugar digno donde entrenar, un lugar donde los chicos se puedan bañar con agua caliente, por ejemplo, algo tan elemental como eso. Uh-huh. Terminó el campeonato, ni hablar de resultados. Y a partir del 2009 ya empezó la competencia con la estructura nuestra funcionando. Bueno, los resultados tampoco acompañaron. De cualquier manera, nuestro objetivo no es precisamente el de los resultados. Nuestro objetivo, nosotros siempre decimos, esta es una fábrica de jugadores. Y bueno, en la medida que formemos buenos jugadores de fútbol, los resultados van a venir solos. Y en el 2010 realmente nos sorprendieron los resultados porque vinieron. Empezaron a venir los resultados deportivos. Además, tuvimos muchos jugadores juveniles promovidos a primera división. Así que bueno, estamos más que conformes. Yo creo honestamente que los resultados deportivos son como algo que viene por añadidura cuando vos haces todo lo demás en forma correcta, ¿no? Exacto. Jugadores, cosa que no se hacía. Este año ya hemos probado jugadores para el 2011 y han venido los chicos solos, o sea que entre los chicos se corre la bolilla de que acá en el oeste hay un club que por lo menos los respeta y hace que su actividad sea digna, ¿no? Además, Pablo, lo hemos podido ver también en cuanto a la fiesta de hace muy poquito en Juveniles CD, hay una posición en AFA de Ituzaingó que demuestra un club que pone mucho interés en lo que tiene que ver con la organización de los torneos. Sí, sí, sí, la fiesta fue muy linda, fue muy cordial, y bueno, la AFA nos autorizó a hacerla en nuestro club y la verdad que para nosotros es un orgullo, ¿no? Pablo, hablemos del 2011. Sabemos que han estado probando jugadores. ¿Cuál ha sido la repercusión de esa prueba? Sí, ya estuvimos probando jugadores. Las pruebas se publican en los diferentes medios, incluido Sábado Gol, con carteles en la cancha, pero lo que funciona y muy bien es el boca a boca de los mismos jugadores. Uh-huh. En general los jugadores traen a sus amigos y no es casualidad que sean chicos que juegan muy bien, ¿no? Así que sí, ya hemos probado alrededor de 400 chicos. También quiero destacar, y esto es algo que durante el año lo fui omitiendo quizás, es que ustedes tienen, y son uno de los pocos clubes, una página específicamente dedicada al fútbol juvenil. Claro. Nosotros tenemos, el club Ituzaingó tiene la página oficial que es www.caituzaingó.org.ar y la página oficial de la subcomisión de fútbol juvenil que es www.ituzaingojuveniles.com.ar. Eso es algo que realmente los distingue. Creo que, si no me equivoco, son el único club de la C y la D que tienen una página específica para el fútbol juvenil. También quiero destacar a la gente de la Ferrer, que trabaja muy bien, pero obviamente de una página que es más global de la actualidad del club. Ustedes específicamente se dedican al fútbol juvenil y creo que es algo que habla en definitiva del trabajo diario de ustedes. Sí, y te doy un dato, Leonardo. Los webmaster que hacen la página son jugadores del club, juveniles. Ajá. Que colaboran con su institución. Ese era uno de los puntos que nosotros nos propusimos hace 2 años y medio, que haya identificación con el club. Cuando nosotros nos hicimos cargo de esto, los chicos venían a entrenar con pantalones de otros clubes, remeras de otros clubes. Claro. Hoy, afortunadamente, hasta le podemos dar, no completa, pero sí ropa de entrenamiento, pero la que no le damos nosotros, que traen ellos, es ropa de Ituzaingó. Eso parece un detalle, una pavada, pero para nosotros es muy importante. Creo que hace a la identificación, ¿no? Pablo, además un trabajo en cuanto al fútbol juvenil y en general en cuanto al club. Hace poquito justamente hemos subido a nuestra página la palabra del presidente del club Ituzaingó, pero decimos un trabajo que apunta también a la contención de los jóvenes, ¿no? No solamente en el aspecto deportivo. Claro, sí. Cuéntenos. Sí, nosotros entendemos que no puede haber un buen jugador de fútbol si no se es una persona mínimamente formada. Así que, obviamente, nuestra institución no tiene colegio, no tiene escuela, pero apuntamos a que los chicos, a contenerlos, a que los chicos no dejen la escuela, a que el hábito de venir a entrenar les cree otros hábitos que hagan a su persona. Te digo una pavada. Cuando nosotros nos hicimos cargo de esto, los jugadores terminaban de entrenar y no se bañaban. Bueno, el hábito de bañarse todas las veces que terminás de entrenar, eso te va haciendo que te habitúes a los horarios, que no te sea, digamos, difícil o complicado para un chico entrenar a la mañana e ir al colegio a la tarde, o entrenar a la tarde e ir al colegio a la mañana. Estamos encima de la cuestión formativa como persona también, ¿no? Así que bueno, estamos en eso. Pablo, ha sido un panorama bastante completo de cuál es el trabajo que están llevando a cabo ustedes en el Club Atlético Ituzaingó. Solo nos resta felicitarlo, porque cuando bueno, observamos que hay instituciones que trabajan con tanta seriedad, realmente da gusto, y creo que tiene un poco que ver con el objetivo también que tenemos a través de Sábado Gol, que es tratar de ayudar a los clubes que justamente trabajan también en cuanto a la difusión de lo que hacen, más allá del resultado deportivo de cada fin de semana. Pablo Sinatra, le agradecemos mucho, el deseo de una buena temporada para usted y para el club, y bueno, vamos a estar seguramente a partir de febrero hablando asiduamente. Cómo no, el agradecido soy yo, que podamos, gracias al programa de ustedes, difundir nuestra labor, y las actividades de nuestro club hace que yo y toda la subcomisión infinitamente agradecidos. Un gusto, Pablo, hablar con usted. Hasta la próxima y feliz año para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, era Pablo Sinatra, entonces, el presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil de Ituzaingó. Vamos a ir a la tanda, Lucas, si te parece, y después seguimos, porque hay más protagonistas en esto que es Sábado Hoy, que continúa hasta las 21 horas. Pasión que nunca se agota. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Ni una, mirá que pido, pero ni una me dan a mí. Ustedes saben que a través de nuestra página, que es www.sabadogol.net, pueden consultar entre la información habitual de lo que tiene que ver con las distintas instituciones. En esta época del año hablamos de las pruebas, comenzaremos a hablar seguramente en breve de las renovaciones en cuanto a los cuerpos técnicos, a los coordinadores de cada institución. Pero me refiero a que también hemos estado o estamos actualizando nuestro archivo fílmico, en definitiva todo el material que hemos ido almacenando desde hace tantos años, desde el año 2000 hasta la actualidad, en cuanto al registro en video, en algún momento en DVD, en otras alternativas del fútbol juvenil. Hoy por la tarde hemos terminado de subir el archivo o el listado del año 2008, es decir, ya está publicado el listado de partidos que en el año 2008 hemos registrado a través de nuestro espacio y de nuestro trabajo de cada semana. 2008, 2009, 2010 están publicados. Intentaremos ir actualizando el resto, 2007, 2006, bueno, hasta el 2000 tenemos para actualizar, para que ustedes en definitiva sepan cuál es el material que se dispone en nuestro archivo. Bueno, vamos a hablar con un jugador. Recién hablábamos con un dirigente del Club Ituzaingó y ahora vamos a hablar con quien fue, a nuestro criterio, una de las figuras del torneo de juveniles C y D, un jugador de Barraca Central, de la cuarta división del conjunto de la Barría y Luna, Gonzalo Colombo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Feliz año para todos. Bueno, igualmente para vos. Bueno, Gonzalo, final de un año, comienzo de otro. ¿Cómo lo viviste en lo personal? Barracas quedó ahí nomás en cuarta de dar la vuelta olímpica, en definitiva un hecho anecdótico en esto del fútbol juvenil. ¿Cómo fue para vos el 2010? Y bueno, para mí el 2010 la verdad fue políticamente muy positivo. La verdad que, bueno, una lástima que no pudimos ganar la final, que se escapó. Pero bueno, en lo personal, contento, jugué bastante, tuve la suerte de hacer bastantes goles. Y nada, feliz, pero bueno, esperando a ver qué se viene para el 2011. Gonzalo, contale a la gente que puede haberte visto quizás en alguna de nuestras coberturas, pero no te conoce, ¿cuál es tu posición en el campo? Volante por izquierda, con llegada. Bueno, y estás ahí nomás de dar el paso fundamental, ¿cómo se vive? Y la verdad que estoy un poco ansioso, y también un poco de tranquilidad, pero bueno, la ansiedad mata, ¿viste? Uno quiere saber bien qué va a pasar y cómo va a ir de acá en más. Yo creo que personalmente, como ya lo había dicho, tuve un muy buen año y si Dios quiere, tal vez podré dar el salto mejor. Hemos visto que Barraca Central indudablemente está pasando un buen momento en general en lo institucional y me parece que también en el fútbol juvenil. ¿Cómo lo ves vos como protagonista de una de las categorías? La verdad que sí, la verdad que está en un muy buen momento institucionalmente, ascendió el año pasado a la B y encima, bueno, en inferiores, bueno, tuvimos nosotros que salimos subcampeones, la quinta salió campeón y la cuarta perdió en cuarto. Después creo que la séptima, la más chica, mucho idea no tengo, pero yo sé que la séptima creo que salió campeona. Sí, sí. La verdad que no, tiene muy buena base y ahora viste cómo ascendió, ahora va a estar otro ritmo y creo que va a haber más en progreso, mejorar. Sí, es todo un desafío comenzar a jugar en Juveniles B, un torneo muy competitivo. Sí, la verdad que sí, es un pasito más para arriba para todos y no, están todos con mucha ganas, de los técnicos hasta los jugadores, hasta lo que yo antes de terminar de entrenar, lo que lo vi, estamos todos muy motivados con esa ilusión, aunque tuvimos un trago malo de no poder despedirnos de las C campeones. Gonzalo, contanos cuánto hace que estás en Barracas. El año pasado llegué a Barracas, porque en el 2009 estuve en Aldo Civi, Mar del Plata. Ajá. Y sabemos que también tuviste algún paso por Excursio, en séptima y en... Claro. Claro, en séptima y en sexta por Excursio, que en séptima le salimos campeones ganando la Barraca justo la final. Después en quinta estuve en Comunicaciones, y bueno, después primera y cuarta nos lo sigue en Mar del Plata. Cuando uno está... Voy a hacer una pregunta que reiteramos, pero que por cierto vale formularla. Cuando uno está tan cerca de llegar a la primera división, me imagino que hace algún balance del paso por el fútbol juvenil y se acuerda de la gente que permitió que uno esté justamente en esta instancia. En lo particular, ¿vos de quién te acordás? Y la verdad que sí, la verdad que de cada uno se rescatan cosas, de cada técnico. Y bueno, el último técnico, Ricardo Masariche, me ayudó mucho, la verdad, acá el de Barraca, porque me dio la continuidad y la fe que un jugador necesita. Después de cada uno que tuve, de Marinelli, de excursionista, que también bueno, tuve la suerte ahí de ganar el primer título y cada uno, viste, te deja una enseñanza. Claro, y además el respaldo familiar que es tan necesario, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, la verdad que la familia me banca siempre y me hace ir bancando en todo y eso bueno, para uno es buenísimo eso. Gonzalo, bueno, felicitarte por lo que tuviste en el 2010, lo que pudiste brindar, y bueno, desearte lo mejor, estás ahí nomás, seguramente estaremos junto a vos y a todos los chicos, como siempre, cubriendo este momento tan importante en tu carrera futbolística. Ojalá que sea con suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes, y la verdad, también los quiero felicitar a ustedes, porque no cualquiera hace un programa basándose en inferiores B, C, D, porque... Así que bueno, no sé, les quiero agradecer y que sigan para adelante. Un abrazo, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gonzalo Colombo, van a escuchar hablar de él porque es una figura realmente prometedora del fútbol juvenil, jugador de Barraca Central, una de las figuras del torneo que acaba de terminar en cuanto a los juveniles C y D, y uno de esos nombres que uno dice en algún momento van a pegar el salto, como tantos que estamos viendo y que han pasado a través de nuestras cámaras y de nuestros micrófonos y que hoy son verdaderas realidades, antes eran promesas. A veces uno parece viejo cuando se pone a hablar de los nombres que hemos cubierto en nuestra tarea con el fútbol juvenil, pero nos retrotraemos a la época en que trabajábamos también junto a la actualidad de River Plate y recordamos Bea Crespo, que nos pedía, y esto es cierto, compañero Bauleo, nos pedía en las en los entretiempos que le hacíamos notas, porque él estaba del banco de suplentes. Bueno, ahí lo tenés a Crespo y Saviola, de Alessandro, tantos pibes de River que han llegado a Aimar y de los demás clubes, por supuesto, el caso de Riquelme, bueno, de tantos pibes que hemos visto y que hoy son realidades y también que tienen que ver con el fútbol juvenil. Esto es en definitiva lo que, tras el paso de los años, a uno le demuestra que es un trabajo que termina por dar satisfacciones, porque también es lindo ver cuando esos pibes llegan a primera, cómo recuerdan y cómo de alguna forma rememoran este paso por el fútbol juvenil. Pasó mucho en River, y si bien es cierto que también algunos se olvidan del tema, está la mayoría que es realmente muy agradecida y que tiene siempre esa palabra de recuerdo hacia la gente que le dio la primera oportunidad en cuanto a la difusión periodística. Pero bueno, es una historia larga, vamos a seguir conversando con protagonistas, con gente que trabaja realmente muy bien, con mucha seriedad. Durante todo el año fue uno de los más fieles que tuvimos en cuanto a los delegados, en cuanto a quienes nos proporcionaban información. Estamos hablando de el delegado del club de Azategui ante AFA, el señor Oscar Vega. Un gusto saludarte, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Leonardo, para vos y toda tu audiencia. El tiempo fue pasando, los fines de semana también, y nunca nos pudimos dar el gusto de decirte públicamente a través de este espacio en cuánto te agradecemos el respaldo que nos has dado. No, quédate eso, quiero que se quede, te quede tranquilo, que nuestra institución, mediante el que te habla, va a apoyar todo lo que es el trabajo de inferiores, tanto a nivel de mi club como los demás clubes, y la difusión para que esto siembre una buena performance, un buen trabajo para futuro. Oscar, momento de balance, si se quiere, del 2010 para Berazategui, ¿cuál fue? Bueno, fue muy muy auspicioso, muy muy bueno. Nosotros, de las seis categorías que hemos competido durante el 2010, hemos clasificado cuatro categorías a cuarto de final, que es cuarta, sexta, séptima y octava, y dos llegaban a semifinales y bueno, no pudieron concretar de ser el campeonar, como quien dice, pero bueno, muy positivo, estamos trabajando muy bien para este año también, y hemos, el año que finaliza, hemos tenido un buen cuerpo técnico de inferiores, con exjugadores de relieve internacional como técnicos, los cuales le transmiten sus vivencias sus historias a los jugadores, los cuales se ve plasmado en los campos de juego. Contame cómo fue la llegada de José Cerrizuela, y ahora se me fue el nombre del técnico de la Quinta. Bueno, ya te voy a contar un poquito. Bueno, yo quiero aclarar ante todo que nuestra institución tiene el fútbol juvenil e infantil, lo tiene gerenciado. Uh-huh. Si bien son del club, de primer momento la comisión directiva me hizo a mí hincapié de que lamentablemente por razones económicas ellos no iban a poder ayudarme o darnos una mano en tanto en juveniles como en infantiles. Entonces nosotros tenemos un grupo de padres trabajando con inferiores, eso quiero bien claro, de los cuales uno de los padres es un fuerte empresario de la zona sur, el cual dijo, bueno, yo voy a como quien dice, entre comillas, a bancar esto, y tengo conocimiento de gente ligada al fútbol. Te quiero aclarar que este hombre estuvo ligado en su momento al Club Independiente, el cual por intermedio de él y amigos fue trayendo a técnicos en todas las divisiones. Es así que allá por principio de marzo se hizo cargo de la cuarta división el señor Juan José Cerrizuela, el cual es un ex jugador de relieve internacional, mundialista, con mucha experiencia, con mucho trabajo. También en quinta división se logró la convocatoria del señor Juan Carlos Ramírez, el avión Ramírez, uh-huh. Aquel buen defensor de Independiente. Después tuvimos otros ex jugadores que, si bien no son muy conocidos, han trabajado en distintos clubes, como el señor Juan José Morales, el señor Hirsch, el señor Aquino y el Adrián Frisia. Entre ellos se conformó un buen grupo de técnicos, acompañado por profesores de educación física. O sea, cada categoría nuestra tiene un preparador físico, Y en infantiles tuvimos la suerte este año, el año pasado, de traer al señor Rodrigo Morales, que fue un que es un jugador del fútbol mexicano, el cual vino a hacer una pasantía acá al país, y él se hizo cargo de inferiores, de infantiles. Me imagino, Oscar, que esa experiencia que tienen los nombres que vos estás dando, ni hablar de la experiencia de Cerrizuela, un jugador que estuvo jugando finales de mundiales, para los pibes es algo muy importante, ¿no? Y sí, porque le transmitió su forma de trabajar, su forma de pensar, cómo parar los chicos en la cancha, cómo desplegarse, le sacó virtud a los chicos, le sacó lo mejor de ellos y lo plasmó en los campos de juego. Claro. Es así que hoy de esa cuarta división hay 5 chicos que ya están promovidos a la primera división. Él hace más o menos 2 meses el técnico de la primera división cesó en sus funciones por orden de la comisión directiva y Juan José Cerrizuela, el Tiburcio, toma la posta en primera división y bueno, y todo lo es muy bueno porque nosotros lo tenemos arriba y sabe cómo trabajamos nosotros y bueno, y vamos por más este año. Oscar, me está quedando un poquito tiempo, pero no quiero desaprovecharte para algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría que se jugara el torneo del 2011 de juveniles C y D? Me gustaría que se juegue directamente por zona sur, por cercanías, por los costos son enormes. Yo sé, tengo otras mociones, que querían un solo torneo, todo contra todo, una sola rueda. Pero bueno, lo importante es que acá se dificulta mucho el tema económico, ¿viste? Hago hincapié en que, por lo menos lo que respecta a mi institución, queremos que sea por zonas, y después, bueno, después la suerte verá, ¿no es cierto? Lo importante es que el problema se pasa fundamentalmente por la parte económica en los clubes de ascenso, más en inferiores. Por eso nosotros bregamos para que sea un torneo que, dentro de todo, los costos sean ínfimos. De lo contrario, a muchos clubes le hace imposible seguir compitiendo. ¿Oscar, están probando jugadores o van a probar? Sí, nosotros arrancamos, terminamos el 2010 en el 15 de diciembre, ya probando algunos jugadores. Y el 1 de febrero empezamos las pruebas en nuestras canchas auxiliares. Terminamos tarde y empezamos temprano. Solamente los chicos tienen 40 días de vacaciones. Así que el 1 de febrero estamos probando ya con juveniles e infantiles y el mismo cuerpo técnico que nos acompañó durante todo este 2010. No quiero hablar demasiado del tema porque es realmente, o sé que para vos fue un tema complicado, pero cuando tuvieron que sobrellevar algún hecho vandálico en mitad de un partido, sé lo que te preocupaste, sé también, porque me lo ha dicho gente de otra institución, lo que trataste de contener a la gente y de poder reparar lo que ya en ese momento era irremediable, y eso creo que habla de la calidad que tenés como dirigente, en este caso del fútbol juvenil. Así que quiero felicitarte por eso, porque me lo han dicho de distintos clubes, a veces con pocos recursos cuesta todo el doble, pero vos tratás de que eso no se note. Eso es algo que realmente quiero destacar en este momento. Bueno, yo te agradezco enormemente. Sí, los hechos vandálicos y de robo lamentablemente nos ha tocado en un partido de fútbol que no escapa de la realidad. Nosotros tratamos de ayudar, de plasmar, de contener a esa gente que lamentablemente tuvimos ese pequeño percance, pero ellos supieron entender. Y nosotros siempre decimos, bueno, mil perdones por lo que nos ha ocurrido a nosotros, tratamos de remediarlo en lo posible, y bueno, yo creo que con las acciones todo esto quedó como una anécdota, pero esto no quita de que ninguna institución esté exenta de que le ocurren estos desgraciados hechos de robo, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, Oscar, si querés agregar algo más en cuanto a la difusión del fútbol juvenil, los micrófonos están a tu disposición. No, simplemente, bueno, gracias por darme esta oportunidad de poder charlar a tu audiencia. Nosotros seguimos, nosotros y como todas las instituciones del ascenso, seguimos bregando para que los chicos tengan una contención, tengan un lugar y que muchos de ellos, espero que muchos de ellos lleguen alguna vez a jugar en primera división y que, bueno, por lo menos nuestro club es la intención esta y nuestro club quiere que los, los chicos se lleguen arriba y trabajen con confianza, con el apoyo. Esto es importante, acompañado por un grupo de padres, así que bueno, yo te agradezco, Leonardo, la oportunidad que vos tuviste para conmigo, para poder charlar con la maravillosa audiencia. Bueno, está ahí, porque me parece que se interrumpió el contacto. De cualquier forma, la nota estaba terminada. Oscar estaba agradeciéndonos y no hay nada que agradecer sino a él y a la gente de la Asociación Deportiva Berazategui, que tan bien nos han tratado durante la temporada 2010. El 2011 está en marcha, estaremos todos los domingos con la posibilidad de encontrarnos a través de este espacio de 20:30 a 21 a M1480 y diariamente con las novedades que van surgiendo y esperando con muchas ansias la reanudación del torneo y de la actividad en cuanto al fútbol juvenil a través de www.sabadogol.net. Hemos charlado con gente que trabaja y mucho, Pablo Sinatra de Ituzaingó, Oscar Vega de Berazategui y también con una promesa, Gonzalo Colombo de Barraca Central. Nos vamos el domingo a las 20:30, es el reencuentro con Sábado Gol en esta posibilidad que nos da AM1480. Chau, hasta el domingo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron.